Antes de orar, quiero plantearles un proyecto que tiene que ver con una escuela de misiones. Que en cuanto a la visión de la escuela, lo vamos a hacer con el equipo que quiera trabajar en la escuela. No quiero escribirla solo. Pero sí el nombre va a ser Escuela de Misiones Apóstol Pablo. Es alguien que admiro mucho, digamos, por todo lo que hizo en el campo misionero. El Evangelio fue dado a los gentiles gracias a todo el esfuerzo que él hizo. Y en la Escuela de Misiones va a ser un equipo de gente que va a prepararse para ir a hacer misiones, partiendo con Santiago. No estar soñando siempre con lo afuera, sino partiendo con Santiago, prepararemos el equipo y desde agosto hasta diciembre nos vamos a preparar en estudio, en la palabra, en salir a predicar, en varias cosas, obviamente apoyados por nuestro querido hermano Raúl, que está, llevando adelante el evangelismo, y con los hermanos que quieran apoyar el equipo de misioneros para ir a visitar las cárceles, ir a visitar, digamos, los centros los hospitales, postas, etcétera. La idea es que el equipo, digamos, realmente se empape de el amor, digamos, hacia las personas. Es el gran objetivo, digamos. Posteriormente, iremos a salir una salida afuera. No me pregunten dónde, yo estoy hablando de pura fe nomás. Vamos a ir al norte. Así que, por favor, oren al Señor para que aparezca una iglesia o algo que nos acoja. Si no, habrá que ir con carpa. Tendremos que ir hacia allá y predicaremos una o dos semanas. Quizás pueden ser dos lugares. Ese equipo va a llegar y va a predicar. Vamos a hacer la voluntad de Dios en ese lugar. Va a volver a Santiago y no se va a desarmar. Se va a mantener. Y va a mantener un líder de ese equipo que va a seguir predicando dentro de Santiago y apoyando la formación y la creación de un nuevo equipo para el año 2013. El 2013 crearemos uno o dos equipos más de misioneros, depende como Dios quiera. Si falta gente acá, bienvenida a la gente de iglesia. Estoy hablando en fenómeno, pastor, por favor. Bienvenida, pero la idea, digamos, es que hagamos la voluntad de Dios y tiremos. Necesitamos, por supuesto, el proyecto necesita el apoyo de todos, de los pastores, de los líderes, de los encargados de cada área, para salir adelante, si no, no podemos. Jesús, cuando dijo que nosotros haríamos cosas mayores, y a veces nos preguntamos, es que yo no he hecho algo mayor, y la verdad es que sí, como equipo podemos hacerlo. Como equipo podemos hacer cosas mayores que Jesús, porque podemos estar en distintos lugares, podemos hablar, ¿me entiendes?, a muchas más personas al mismo tiempo, como equipo. Solo jamás nos compararemos con el Señor. Pero cuando dijo que haremos cosas mayores, él no mintió. Estaba en lo cierto. Así que yo los invito, digamos, la próxima semana voy a hacer el llamado para hacer las inscripciones. Mientras tanto, todos los que quieran, digamos, acoplarse, y los que tengan Facebook, mensaje interno. Los que no, me van dando sus nombres y los vamos anotando. Y desde ya empezaríamos juntando el próximo sábado a las 6 de la tarde con los que vengan. Y de ahí hay dos formas que usted puede participar. Uno, como dirigiendo, digamos, coordinando todo, en el fondo con un equipo de coordinación para trabajar, apoyando todo esto, en contactos con iglesia, con lo que sea, con los estudios, todos los que puedan enseñar, todos pueden participar. Ese es un equipo de trabajo. Y el otro, digamos, que se puedan inscribir es ser definitivamente misioneros, que quieran, digamos, salir afuera y salir a predicar. Amén. Eso entonces, la próxima semana a las 6 de la tarde los espero acá y desde ya me pueden empezar a dar su nombre y empezar a anotarlo debidamente. Ya o por Facebook se van registrando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar al Señor.